tierras del rincón, la sembra con un buey pando. La bienvenida y los buenos días para Eduardo Victoria Baeza desde México. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la cabina? ¿Cómo está toda la audiencia? Estamos los tres. Estamos muy bien. Estamos los tres acá en el estudio, escuchándote y con frío. Oh, no, pues acá hay lluvia, calor, quitas, se pone la lluvia, va, viene, pero el calorcito está. Pues estamos bien, estamos contentos por el anuncio de Rusia, que ya tiene la Sputnik 5, la vacuna contra el COVID. Ha causado bastante revuelo aquí en los medios nacionales, los grandes medios en México, que bueno, siempre al servicio, son apéndices de hecho de los medios estadounidenses, entonces ponen esta vacuna, la llenan de sospechas, uh-huh. y bueno, quieren hacer ver a Rusia como un país del quinto mundo, gobernado por espías, bebedores de vodka, pero la verdad es que nada, que la Rusia es una potencia industrial, es una gran potencia, y todo eso se debe gracias a los años de Unión Soviética, ¿no? Gracias al marxismo-leninismo y gracias fundamentalmente a Lenin y a Stalin. Esa es la verdad. Y Rusia tiene este complejo industrial tan importante y estos avances científicos, pues se debe a esas bases tan importantes que dejó Lenin y que dejó Stalin. Así que esa es la realidad. Felicidades por los rusos y ojalá esto sea para bien de la humanidad. Muy bien. Bueno, arrancamos con los temas también de México, que tiene que ver también con esto que señalabas, pero la agridulce reforma a las pensiones. Contanos un poco por qué el sabor agridulce, esta reforma. Que no sé si va a protestar. No sé si vas a protestar. No sé si vas a protestar contra la reforma, porque acá estoy leyendo en la prensa que la reforma busca aumentar la pensión que se ofrece a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y evitar que haya crisis más adelante. Vos no vas a protestar con que le suban, ¿no? Realmente, las pensiones. Seguro, es una reforma que nos traen los Reyes Magos, seguramente mandada a hacer para la clase trabajadora. No, es agridulce, porque miren, todos en México, todos estábamos esperando una nacionalización de esta reforma, de estas pensiones, perdón, reformas en el pasado, sobre todo en la época de Ernesto Zedillo, del 94 al 2000, el gobierno de Ernesto Zedillo, privatizaron, dieron a la banca, a la gran banca internacional, el ahorro de los trabajadores. Se lo regaló Ernesto Zedillo, el ahorro de los trabajadores, a la banca internacional, y evidentemente se sabía que no iban a aguantar mucho. Es decir, las pensiones, como las conocemos hoy, pues simplemente tienen una fecha de caducidad antes que revienten, son una sacadera de dinero a los trabajadores, ya no nomás la plusvalía, la que nos roban, sino también pues todo estos fondos de retiro, pues son años y años y años de aportaciones de la clase trabajadora para que estos banqueros se puedan dar la gran vida. Bueno, pues llegó el momento en el que había que hacer una reforma porque no podían seguir, no eran sustentables, se sabía desde un principio. No eran sustentables, pues se copió el modelo pinochetista, evidentemente, se copió el modelo pinochetista chileno. Entonces venía esta reforma que los gobiernos anteriores no habían querido entrarle. Le entró el gobierno de López Obrador porque cuenta con la simpatía popular y porque cuenta con las supermayorías en el Congreso, esa es la verdad. Y se esperaba una nacionalización porque es una forma en la que el Estado, en la que el gobierno puede tener muchísimos recursos. Puede tener muchísimos recursos para utilizarlos, como ha venido diciendo López Obrador, que el gobierno necesita eso, necesita los recursos, que los gobiernos anteriores neoliberales y anteriores privatizaron absolutamente todo. Entonces, ahí había una muy buena fuente de recursos que el gobierno puede administrar muy bien. Bueno, pues no le entró López Obrador, no le dio para llegar hasta tan lejos. Por eso es parte agridulce, siguen en manos privadas. La banca va a seguir controlando, la banca privada va a seguir controlando estas pensiones, estos fondos de ahorro, de retiro de los trabajadores, que es un dineral monstruoso. Así que sigue en manos privadas. Y ya de entrada, pues si sigue en manos privadas, si sigue en manos de la banca, si sigue en manos de los mismos, pues van a ser reformitas muy, muy, muy tibias que solamente le van a dar un poquito de aire para que tenga unos años más de viabilidad para los beneficios de, para los beneficios de ellos, evidentemente, y después habrá que hacer más reformas porque no son sustentables a largo plazo. Así que ahí el gobierno de México se queda sin muy buenos recursos, sin mucha plata, y no se quiere meter en esa López Obrador y sigue en manos privadas. Así que sigue el régimen de cuenta individual en lugar de un régimen de cuenta solidaria, ¿no? Claro, siguen las cuentas individuales. Y ya con las cuentas individuales vemos que pues es muy poquita plata la que le toca a los trabajadores cuando se retiran en cuentas individuales. No hay un régimen solidario, va a ser cuentas individuales. Pero eso sí, la ganancia, el lucro, que son miles de millones de dólares de la inversión de estas cuentas, bueno, ustedes no se lo van a dar a los trabajadores, ¿no? Ese se lo va a quedar la banca. Así que sigue en manos privadas, sigue el régimen de cuenta individual, ya de ahí nos tenemos que hacer una idea que van a ser pues pensiones muy, muy, jubilaciones muy, muy, muy chiquitas. Se reduce la semana de cotización, y eso es algo que el gobierno está cacareando como, sí, como gallinas, ¿no? Como gallinas asustadas andan cacareando que se reduce la semana de cotización, y eso es muy bueno para la clase trabajadora. La verdad es que se reduce la semana de cotización porque ya los trabajadores no cotizan tanto, porque ya no hay empleos formales. Claro. O sea, ya nadie se está quedando en un trabajo 30 años. Eso es del pasado, no existe. Uno anda picando un trabajo aquí, un trabajo acá, y se sabe que en la mayoría de los trabajos, pues uno ni siquiera aporta, porque son trabajos que están fuera del sistema de aporte. Sí, entonces, pues estos hicieron eso porque pues esa es la realidad, no por darle un respiro a los trabajadores. Se mantiene la misma edad, 60 años, se mantiene la misma edad, pero se reducen las semanas. Y es que en México, donde 60-65% de la población en este momento trabaja en el sector informal, pues cómo se iban a poner más semanas, era imposible las jubilaciones, las pensiones así. Así que se reducen, y esto lo quieren cacarear como lo máximo, pero la verdad es esta, que se está pensando en que uno va a andar en un trabajito aquí, otro trabajito acá, otro por acá, o que van a pasar muchos años en los que uno no aporte. Es por eso que se hizo. Se incrementa la pensión garantizada. Bueno, esto es una trampa, ¿no? Que dicen que se incrementó la pensión garantizada. Pues esto es de risa loca, porque la verdad es que la pensión mínima garantizada no da para vivir, está por debajo de lo que se necesitaría para vivir de la canasta básica. Entonces el gobierno le apuesta a que con esta pensión mínima garantizada que se incrementó un poquito, más los planes sociales que está dando el gobierno, que con eso ya más o menos pues, la libres, ¿no? Esa es la apuesta. Que con este incremento de pensión mínima garantizada, que tenía que incrementarse, porque si no iban a ser pensiones de $30, de $50, ahorita van a ser pensiones más o menos de 150, si es que bien te va, ¿verdad? Si es que logras las semanas y todo esto, la verdad es que no se podía vivir, y no se va a poder vivir con la pensión. Te van a tener que hacer changuitas, si es que logras pensionarte o jubilarte, vas a tener que hacer changuitas, y aparte, bueno, pues el gobierno le apuesta que con los planes sociales se pueda suplementar. Así que la verdad es que nos tenemos que poner el cinturón de seguridad porque viene muchísima turbulencia y vienen retiros y pensiones que no van a alcanzar. Así que si llegas a la edad de jubilación, si aportaste las semanas de aportar, si tienes todo lo que tienes que tener para jubilarte con esta nueva ley, pues no te va a alcanzar. Pero así bueno, que, eso es lo que nos están poniendo como bueno. Sí, dime. Claro, no, Eduardo, quiere decir que no es cierto entonces lo que estoy leyendo de que por esta presentación que hizo López Obrador de la iniciativa en el Congreso hay una celebración unánime y que hay grandes expectativas de que salga adelante. No es así, no es unánime la celebración. Pues arriba es unánime. Arriba sí. Arriba es unánime porque desactivaron una bomba de tiempo. Ellos tenían un temor de que se diera algo como lo de Chile, ¿no? Que se saliera a marchar, a protestar. Entonces, les funcionó bien. Tienen su sistema de pensiones, tiene aire, tiene vida por unos 15, 20 años más, y abajo la cosa quedó tranquila. Entonces, pues sí, arriba es unánime la celebración porque salió limpia para ellos. Abajo, pues la verdad que no tanto, porque además en el imaginario colectivo en México ya nadie está pensando en jubilarse ni en retirarse. Ya uno se hace la idea de que se va a morir trabajando. Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, acá te ponen que aumenta la cuota patronal, pero pues es una trampa, porque la mayoría, como les digo, está en el sector informal. Y pues no se habla de la cantidad de plata, por ejemplo, no se habla de la cantidad de plata que a uno le están sacando, como les digo, ¿no? Estas Afores, estos fondos de retiro, y que ellos los bancos están lucrando monstruosamente con estas inversiones. Es plata de millones de trabajadores que sale, que tienen ellos cada semana, cada quincena, cada mes los bancos, y las invierten y sacan grandes cantidades de dinero. Lo mismo, pues como les digo, toda la plusvalía que los patrones están llevando. Así que este incremento de la cuota patronal hay que verlo con pinzas, porque también, pues bueno, pues todas las exenciones fiscales que le está haciendo el gobierno a los patrones, pues son enormes, son monstruosas. Así que hay que ver con cuidado estos números. Reducción de las comisiones a nivel internacional, esa es una buena. En México se estaban cobrando el doble, el triple, hasta cuatro veces la comisión internacional, pues nomás argumentando que los gastos operativos eran caros y que patatín patatán. La cosa es que los trabajadores de México pagábamos muchas más comisiones. Bueno, pues se hizo el compromiso de ponerlas a nivel internacional, creo que es un 1%, 0.5%, que de todos modos es muy alto, no deberían cobrarlas, pero bueno, eso es de lo poquito que se le ve más o menos a esta reforma. Como les digo, se tenía que reformar porque se estaba cayendo, porque evidentemente después de que 94 para acá, pues ya unos buenos años, se tenía que echar una manita y una barnizadita. Pero la verdad es que la clase trabajadora no tiene absolutamente nada que celebrar con este plan, con esta reforma. No tiene absolutamente nada que celebrar la clase trabajadora. Va a seguir, cambió para que no cambiara, pues. Ese sería el cierre del comentario. Cambió para que no cambie. Muy bien. El que parece que cambió es Lozoya, ¿no? El ex director de Pemex, que está preso, que además estaba acusado, pasa a ser ahora acusador. Y agarró para arriba, ¿no? Empezó acusando arriba la cúpula de lo que fue el gobierno de Peña Nieto. Sí, Lozoya, ex director de Pemex, el hombre de las finanzas oscuras de Peña Nieto, pues está cantando y está cantando bonito, ¿eh? Está cantando bien bonito, se mete unas canciones rancheras de lujo, está cantando bien bonito y ahora señala a Peña Nieto, a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, y al señor Videgaray, el exsecretario de Hacienda, los acusa de ser ellos quienes le daban a él las órdenes de cómo distribuir los sobornos de Odebrecht. ¡Qué brutal! Está cantando y está diciendo, no, pues yo... ¿Perdón? ¡Qué bonito canta! Sí, les digo, canta precioso. Es un tenor. Está diciendo, si yo soy una víctima, a mí me presionaban, yo fui parte de un sistema en el que a mí me presionaban, él se está poniendo como la víctima, a mí me presionaban estos zampones de Enrique Peña y de Videgaray, a mí ellos me daban órdenes y me presionaban para que yo distribuyera los sobornos de Odebrecht. ¿Entre quiénes? Bueno, 4 millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto, en asesores y en sobornos varios y diversos, y casi 6 millones de dólares pues para convencer legisladores, para maiciar, pues, como se dice en México, para maiciar legisladores, diputados y senadores, diputadas y senadoras, para convencerlos que aprobaran todas las reformas de Enrique Peña, y principalmente la reforma energética. Así que Lozoya está cantando bonito, dice que se usaron 4 millones de dólares en la campaña de Enrique Peña, pues para contratar diferentes personajes que hay que contratar, y casi 6 millones para sobornar directamente diputadas, diputados diputadas, diputados, senadores, senadoras, legisladores de todo tipo. Por ahí también va a haber periodistas, por ahí también va a haber analistas, por ahí también va a haber un montón de lobistas, ¿no? De estos que hacen lobby. Es decir, era un platal el que se utilizaba de Obedrech para corromper, para sobornar, y este señor Lozoya tiene toda la información y la está cantando, le está diciendo muy convenientemente en los tiempos electorales que a la Cuarta Transformación le sirven. Sin embargo, bueno, pues ya apunta hacia Enrique Peña. Todos lo sabíamos en México, todo el mundo absolutamente lo sabía. Esto es una verdad sabida, y al señor Videgaray. Vamos a ver cómo termina este culebrón, que debe o debería inevitablemente terminar con la prisión de Enrique Peña Nieto y los personajes más importantes del grupo Atlacomulco, que es el grupo que puso Enrique Peña en el poder. ¿Cómo la ven? Muy bien. La madre, la hermana y la esposa también están siendo investigadas. ¿Obligarían a toda la familia entonces? Sí, son unos crueles estos zampones, los obligaban a base de dinero. Sí, todos ellos están, toda la familia de Lozoya está involucrada, y hasta los que ya no viven también están involucrados, sí. Es su familia. Hasta sus muertos están involucrados en y esto. Odebrecht, así que... Odebrecht sigue dando rédito. Sí. Fue un error estar fuera de la nómina de Odebrecht, Ángeles. Sí, fue un error. Ahora te das cuenta. Bueno... Bueno, Eduardo, muchas gracias, como siempre. Saludos, que estén bien. Saludos. Hasta la próxima. Por ahí también, un abrazo. Eduardo Victoria Baeza.